CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Bienvenidos a la 79ª emisión de En Casa de que el Mundo se Desintegre. Desde la Nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, enamorados del mundo! ¡Listos y preparados! ¡Mira esas caras! Sí, está el mundo mirando la luna. Dios, en estos momentos, mamones. A pesar de que no está la luna, ¿no? Y se quedan mirando el cielo. Bueno, ahí, sí, ahí. Ese es, cabrón. En cualquier momento les hacemos un calvo a los enamorados que están ahí en los parques nacionales rindiéndose mutuamente. Trabajen, dejen de trabajar. O beban algo. Hoy tengo un día de hueva absoluta. Hoy esos son días prácticamente. Bueno, pasa cada vez más seguido, ¿no? Debe ser así una infección microscópica que hay aquí dentro de la nave, que solo me afecta a mí. Listos y preparados para arrancar este camino hacia ningún lugar, presentamos a la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Sé que sí. Damas y caballeros, con ustedes, el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande Capitán! Está con compañía impresionante, el Capitán Roger sé Vinilo. No puedo creer que es él el que está junto. Es David Beckham. Oh. ¿Por qué no se atreve a decir lo que usted está diciendo? Generalmente los galácticos últimamente sus opiniones. Está muy ocupado, está bien. Bueno, listos y preparados también para presentar a la productora estrella de este programa de radio, que será recibida de esta manera por los maridos escoceses que la aplaudirán hasta el infinito. Ella es la muda. ¡Ja! ¡Bella como siempre! ¡Hermosa más muda! Bella. Sí, sí, casi sí. No, se va superando. Cuando lleguemos al programa, sus pechos van a reventar. Sí, en cualquier momento. Que no, y no tiene que ver así por la ley de gravedad ni cosas así, sino que todo tiende a crecer. ¿Botox? En parte, sí. No, eso es todo natural. Todo natural, lógicamente. Procesos naturales que van en la evolución, que han llegado al máximo quizás del sistema evolutivo. Ya, a quien acaba de anticiparse a la presentación, es el técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico. Sé que sí, y hoy con más olor que nunca. Te ha durado un poco el baño, güey. Nada, y si sigues rompiendo cosas así nos va a ir peor, ¿eh? Damas y caballeros, estamos en este camino y ahí estamos, en el tráfico que fluye como lava volcánica comiéndose el aire y tiembla tu habitación. Un jefe grita incoherencias, el silbato del policía penetra tu oído, suena el reloj, quieres matar al cucú, tu cama es de púas y vidrios rotos, pisas el pavimento, otro día en el zoológico humano, dando vida, muerte y agonía. ¡Ah! Organizan el carnaval diario como siempre y tú, camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Comenzamos este recorrido por San Fernando, España, donde está Alfonso. Alfonso, nombre de rey, nombre sí, de papa, nombre hola, de cabrón. Ahí está Alfonso, que no tiene un número del euro. Para ser rey hay que tener un número luego, ¿no? Bueno, Alfonso será Alfonso III, primero, Alfonso primero, Alfonso al carajo. Y ahí está Alfonso que dice, un buen spam es este. Abran este correo si desean que David Bisbal se meta una Hewlett Packard por el ano. ¡Ah, amigo! Sí, yo lo abro. Seguro que lo abren miles de personas. Sí, sí, interesante. Sí, no sabemos, hay que ver, cada vez están haciendo... impresoras sí. más pequeñas sí. y cada vez le crece más, más el culo anabólicas. A David Bisbal, claro. Sí, como son anabólicas, van sí. pelando, ¿no? Yo lo abriría, Alfonso, estás en lo correcto. Sí, Carlitos, sí, cabrón. El cabro es de Juliaca, Perú, y si un día antes de que el mundo se desintegre saldría de mi casa y empezaría a meter dedo a cuanta persona que se cruzase por el camino, sean hombres, mujeres, viejos, viejas, hasta ustedes dos, par de chingones, hijo de la chingada, chao, un beso a la lagartija, y para el pirata, chao, Fasay, te viste, cuidado con los dedos. Otro spam seductor es el que llega de Medellín, Colombia, de parte de John Wilf, que dice, solamente diría, sé lo que hiciste en la noche. Sé lo que hiciste en la noche, uno trataría de ver, claro. Además de buscar dentro de la memoria, si es que se acuerda. Claro, nada más, pero bueno, sí. ya lo sabe todo internet, entonces sería como una situación así complicada. El Titi de Calchaquí, Santa Fe, dice, hola hijos titi. De la chingada, soy el Titi de nuevo desde Calchaquí, Argentina. Les cuento que estoy muy contento por tres razones. La primera es porque acá en Argentina el TC de Turismo Carretera es la carrera de autos, ¿verdad? Sí. Automóviles que corren a grandes velocidades por óvalos y que alguno gana, ¿no? Y se salió campeón el Gurí Martínez, que es un personaje muy importante ahí de carajo que le pasa, se le pasa al Titi, ¿no? Y dice, pero lo más importante es que ganó la marca Ford. Así que les mando un chingo a su madre a todos los hinchas de Chivas del Cielo de Chevrolet. Bueno, la segunda, en estos momentos, en la Motor City Fight, en la ciudad de los cinco motores, se, entre ellos mismos se gozan y se dicen, sí, sí, sí. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de GM, baja. Y se hacen burlas. Ese tipo de cosas pasan en Detroit en estos momentos y también en Calchaquí y en muchas partes de la Argentina, ¿verdad? Dice, bueno, la segunda es porque el domingo ganamos, fuimos superiores, le ganamos 2-0 a los boteros de mierda, es decir, partido River Boca, que es nada. El Titi está re deportivo. Es el Titi deportivo. Sí, podríamos sí. hablar del Titi en su estado deportivo en máximo esplendor. Él en realidad está todo tirado así en un sofá con su control remoto viendo, ah, ganó el Gurí Martínez, festeja, ah, ganó River, haciendo hace crecer esa panza. Hace crecer esa panza, es una especie de Homero Simpson calchaquiense, ¿no? Y ahí está. Pero él se pone felices por los logros ajenos, ¿verdad? Dice, ¿se acuerdan que yo les decía que acá en la 104.1 pasaban capítulos viejos de ustedes? Ah, sí. 187. Ahora pasan otros que todavía claro, no salieron. Que no salieron. Están por el 842. Ah, es impresionante. Dice, después lo reemplazaron por un panorama y el programa de un viejo de mierda dice que tenía como 70 años. Ah, pero años. Vamos después. El viejo parece que se murió, desapareció del aire de la calle aquí y volvimos nosotros. Lo lamentamos mucho. Lamento a todos los familiares del señor que estaba antes que nosotros. Sí, nosotros lo queríamos mucho, pero bueno, sí, pero, ¿qué se va a hacer? La vida es así, es sí. muy cruel. Es muy cruel. Bueno, ahora volvieron a pasar su programa, dice. Sé que es muy duro y que... Ah, no, que no duró sí, mucho el éxito duro, de sí. ese programa. Mucho. Dijo que no duró, dice. Y no solo volverán a pasar su programa, sino que ahora pasan los capítulos actualizados, dice, los nuevos. Perfecto. Ah, los de esta temporada, ¿verdad? Sí, sí. Dice, bueno, espero que no me madren ni nada. Aguante el mico y un chinga su madre también para los torpes de la gallareta, como bien se llamen esos de mierda. Dice, chao, cabrones, y aguante Molotov. Ahí está el aguante de Molotov. Top de parte del amigo de Argentina. Hola chicos, se comunica la L.O. Woman. ¡Ha! O póngale Joyce. Joyce la Kitty, dice. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Esta vez es para contarles sí, que bien. Gracias a ustedes nos pasamos una bonita velada el día del cumpleaños de Charlie Corkin. Fue un éxito, ya que solo estábamos adultos allí. No había ningún chamaco mocoso como la otra vez. Y bueno, pero eso es un éxito. Lo organizó es Joyce la Kitty. Dijo, aquí sí. los chamacos los dejan en prisión, vienen ustedes solos. Y bueno, pudimos poner algunos programas viejos de En Caso. Ah, Joyce no quería que vayan los mocosos porque además claro, de sí. ensuciar la alfombra, no podían poner programas de En Caso para escuchar en la fiesta, ¿verdad? Para que nuestros invitados los conocieran ustedes. A la mayoría les encantó el programa, solo algunas viejas chotas que llegaron, que bueno, nada. Bueno, suele haber. Dice, por cierto, ni Charlie ni yo las conocíamos. Yo le pregunté a Charlie y él me dijo que él pensaba que yo las había invitado y yo pensaba que él las había invitado. Al final estaban las viejas. Ah, eran las Martas que están las siempre. Martas, sí. Estaban en un rincón metidas a cuchichear bien perica. Y, ay, qué horrible, ah, pero mira este, pero qué asco, y probaste los canapés que hizo yo la quita, a mí me agarró cagadera. Y esas cosas estaban sí, hablando sí, sí, la vieja. Joven, joven. Yo se callaba porque dijo, bueno, la debe haber pero invitado ese, mi marido. Claro. Y Charlie Cortilla le quería pegar una patada en el culo y ponerlas a la calle. Y dijo, no, las debe haber invitado mi esposa, las habrá conocido en el supermercado, alguna cosa, ¿verdad? Y pues, no eran del servicio de inteligencia. No, sí, puede ser que fuesen del FBI, de la CIA. Dice, al final nos dimos cuenta que eran unas tías de unos compañeros de trabajo de la hermana del tipo que las invitó. ¡No! ¡Se van de aquí! Pero están muy al pedo esas tías. Pero porque, por Dios. ¿Cómo es su agenda? Hoy hay una fiesta de un matrimonio y que es prende, amigo sí, de sí. la hermana de... bueno, está bien. ¡Vamos para allá! ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow! ¡Esa niña está bien brava! Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! El caso de que el mundo se desintegra. Integrados entre tanta desintegración. Güey, ya llegamos a este momento. ¿Tú crees que has escuchado lo más decadente, lo más oscuro, lo más gore, lo más obsceno? Sí. Bueno, no ha llegado. El momento ha llegado en estos momentos. Por eso le pido, señor Artica, que por favor anunciemos que hay que sacar las orejas a los niños. Ah, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Sí, así. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Y es ni más ni menos que una anécdota de Juanpi de Catriel, República Argentina, que dice: hola, hola gente, hola, soy Juanpi. Lo que haría si el mundo se fuese a desintegrar sería tirarme a mi suegra. Hasta aquí tenemos a alguien que está caliente con su suegra. Sí, no es tampoco segura, nada tan gordo. Claro, hemos escuchado cosas más gordas, más decadentes, más obscenas, más. Pero luego dice: la muy puta se me insinúa siempre. Y no me la tiro. Y aquí viene, o sea, vayamos armando la imagen. Por ahora tenemos, sí, tenemos un sofá. A la suegra, nunca sí debe faltar un sofá en una reunión no como esta, ¿no? Donde está el cuñado. ¿Qué viene a hacer? Si ella ella es la suegra, él es el marido de la hija, sí. Póngale, ¿no? El marido de la hija. Sí, el minuero, algo así. Ah, ¿no? Póngale. Nah. Y están ahí, y la vieja se le está insinuando. Imaginamos una vieja, unos 60, 65, que está así, pero... Cachonda. Claro, claro, con teñido de güero, toda así cachonda, pechos grandes, que hay, pues, pero grandes. Sí, sí, sí. Y se buen está culo insinuando a él, un culote, sí, póngale. Y le hace así como gestos obscenos de, ah, que viva la panocha, si yo tuviera unos años menos, sí, sí, él sí estaríamos dando como loco. Pero bueno, en esos momentos está él sintiéndose incómodo porque su mujer, claro, que es la hija de esta señora, puede pasar por ahí. Ahí tenemos una imagen casi, podríamos decir, familiar. Familiar, sí, sí, prácticamente familiar. Pero aquí viene lo gore y lo terrible. Dice: y no me la tiro porque mi suegro está en silla de ruedas y me da lástima. Es decir, a todo esto le tenemos que agregar. Bueno, pero es fácil deshacerte de él. Claro, porque lo pones, por ejemplo, eliges una... Lo corres un poco. Y lo pones de espalda. Si él no tiene, claro, una de esas motorizadas que tiene habilidades, se te puede dar vuelta rápido. Le puedes sacar la batería. Le puedes desenchufar la batería. O lo pones, por ejemplo, sí, en por debajo de un escalón. Ahí tiene, claro, que haber algún, sí, escalón. Sí, y lo empujas un poco. De espalda, claro, como ¡Clarita! Clarita. Exactamente, como hacía la querida Heidi, sí, con su, sí, amiga, sí, Clarita, que como se la quería sacar de encima, se le escapaba y se le iba por el barranco. En esos momentos tú puedes aprovechar, porque lo más seguro es que tarde en subir. Pero no debes tener lástima de él, porque eso es discriminarlo. Sí, eso es verdad. Te la tienes que tirar delante, exacto, de él y en la silla, sí, de ruedas. Exacto. Sí, sí, porque si no es discriminación. Es discriminación. Tienes que tratarlo como una persona normal. Exactamente. Así que él posiblemente te agradezca, inclusive, sí, ¿no? Que seas tan asqueroso de tirarte, exacto, a la mujer horrible que tiene. Y a lo mejor te puede aventar unas cosas de su situación también, sí, de, sí, impavidez. Sí, bueno, ten cuidado que no queden adornos alrededor. Pero, tardaré en reponerme de esta imagen y creo que soñaré, pero bueno, gracias, Juanpi, dice. Pero la vieja está que se parte, dice. Hasta está mejor que mi novia. Bueno, no hace falta mucho para estar mejor que tu novia, sí, Juanpi, que no la conocemos. Es un bagarto, pero ¿no? Si a ti se te cruzan estos pensamientos por la cabeza, digamos que no tiene mucho de lo suyo. Dice: un abrazo. Y si me la echo, les cuento el toque. Dice: sí, por favor. Está bien. Con detalles. Con detalles, todo. Esto no puede quedar así. No, aparte no queda solo porque que el señor le diga: bueno, voy a salir un rato. Claro. Complicado. Sí, sí, vaya a comprar cigarrillo, don. Claro. Tipo, soy paralítico. No, pero hay paralíticos que utilizan su... o sea, que, sí, no, se pueden movilizar así en dos patitas como un Don King. Póngale, y entonces, sí, utiliza eso. No ve que soy paralítico, claro, hijo de puta, ¿qué me dice? Entonces hay como, así, como un resquemor, sí, y sí, se, sí, lleva complicada la relación, ¿no? Hola, tripulación de la María Tijuana, aquí les habla Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Ah, hola, Kevin. Otro hombre X-Men, dice Kevin Galdames. El otro día de noche estaba en mi cuarto pasando, bueno, como otros días, y me di cuenta que yo, como los X-Men, que yo tengo algo que hacer por esta humanidad. Él está con sus poderes, sí, con que sus poderes en los dedos, sí, ¿no? Claro. Dice: la verdad, mis poderes no están totalmente desarrollados y tengo que hacer algo, mucho, para poder, dice, hacer una buena evolución. Yo soy Electrón, dice, el hombre de los dedos estáticos. Debes, bueno, poder, pues, controlarlo, Sí, ya le sí, hemos porque hay momentos de... en donde las chispas joden. Claro, sí. Si usted a la noche se está chaqueteando o algo, las chispas puede complicar todo. Te han recomendado eso. A lo mejor se le quita el poder, pero bueno, quien te quita lo bailado y el placer es múltiple. Pero en otro sentido de la cosa, por ejemplo, una caricia a una dama que está en un momento así sensual y le saca chispa. Eso puede funcionar de dos maneras. Puede funcionar que la dama diga, ah, este hombre lleva el ritmo en el cuerpo y se ponga más cachona todavía, o que diga, a la mierda, este trabaja para la empresa de electricidad y en cualquier momento me deja seca aquí. Así que no sabemos cómo actuar en este sentido, Kevin. Estuve probando y experimentando y luego nos cuenta qué va pasando, ¿no? Dice, bueno, pero no sé si me puedan ayudar mucho. Dice, la estática aparece cuando quiere. Y un poder que aparece cuando quiere y se va cuando quiere. Hay que tratar de controlarlo. No es poder. No. O sea, un poder sin control no es poder. Imagina un presidente de una nación que no ejerce su poder controlando a toda la población, a una especie de gran hermano. Demasiados. Sí, claro. Bueno, en eso se basa su poder. Claro, justamente, si no, no tendrían poder, tendrían unanimidad y un respeto de la ciudadanía por el talento que los ha llevado a ese puesto. Generalmente no es así. No, sabemos que debes controlar el poder sin una mierda. Imagínate Superman que vuela no cuando quiere, sino cuando se le canta el culo. Claro, se raja un pedo y sale volando, no sirve para nada. Disfrazado de Clark Kent y empieza a volar. Sí, o para una locomotora, pero a veces nada más. Claro. Entonces él no sabe cómo pararse en las vías porque a lo mejor hoy no le toca y la locomotora lo hace mierda y queda cuadripléjico. Así que bueno, dice, ya está. Eso fue lo que le pasó. Sí, porque el poder se le iba y se le venía. Claro, sí. Dice, ya estoy pensando en mi traje. Dice, de tener una forma, mi representación estará dada de la siguiente manera. ¿Cómo es para rescatar? Aparece la película del Hombre Araña. Sí, pero no tiene traje todavía. Debe ser un traje. Todos los superhéroes deben llevar una sigla en el pecho, ¿no? Sí. Esto nos han de ese cómic nos ha explicado esto desde que somos chamacos. La CH de Chispita está como Chapulín colorado, así que ya no lo puedes. La S de Super Electrón o Super algo, Super mierda, ya está Superman. Un murciélago o alguna cosa ya la ha usado otro mamón. Una E grande, pero vas a parecer del tío Sam, no sé, alguna cagada. Así que no sabemos todavía. Puede ser un rayo, porque Electrón está en el rayo, pero está Flash. Sí. Exactamente. Así que, bueno, está bastante cagado. Creo que no hay lugar. Si hay algún trabajo para un superhéroe que todavía no tiene traje, por favor, llamar a Kevin Galdame en Hartford, Connecticut. Ya saben cómo es el número de teléfono allí. Y, bueno, lo marcan y preguntan por Kevin. Si lo atienden dos viejas pericas, es que está justamente en el Marta trabajo. Marta, ¿no? Sí, Marta y Marta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. San Pascualito Rey es de este lugar que se llama Marabatio. Y esto es en Michoacán, México. Y dice, un buen spam es lo sé todo. Es parecido al otro. No está mal. Es parecido al otro, pero lo sé todo. Si tú estás en infracción, todos en algún momento alguna infracción cometimos y sabemos con los güeyes que haramos y lo sé todo es que, bueno, lo más seguro es que no abras ese spam, sino que horrorizado, apretas reset directamente y trates de resetear la computadora, la máquina o nada, o le clavas un martillo en el monitor, ¿no? Pero bueno, Puede llegar a funcionar. San Pascualito Rey está ahí en Marabatio, en Michoacán. Humberto de San Fernando, esto es en Cádiz, España, en el sur de España. ¡Qué chingones! Y Humberto dice, un buen spam sería, ¿qué de tiempo, tío? Claro, pues no está mal, un buen amigo que hace tiempo, ¿qué de tiempo, tío? Yo soy un amigo español que hace, sobrino que hace tanto que no ves, y por ahí andaría, ¿no? Carlos Alberto de Juliaca, Perú dice, lo que me tiene harto es que las últimas veces mi enamorada me dice que no vaya a la internet, porque ella pensaba que yo voy a hablar con alguien, y es que conozco también, entiendo muy poco este mensaje, es muy celosa, no quiere, está celosa hasta del aire que respira y de la computadora que tocas. Dice, bueno, pero dile que no vas a hablar con nadie, que solo vas a abrir porno. Claro, nada más voy a ver un poco de porno para inspirarme, porque contigo no me alcanza mucho. Es un pequeño mensaje, Carlos Alberto. Dice, también les quiero decir que siempre los escucho, así que la internet y por la radio, por todos lados, por la licuadora, lo que bien, prende, se sienta en el váter y le salen cosas de todas partes. Dice, y bueno, y otro, lo que me tiene harto, muchas cosas lo tienen harto a Carlos Alberto, va a haber que hacer algo. Dice, es que no puedo dejar de chupar trago. No sabes, es mi vicio, dice, y bueno, nosotros decimos que será esta amigo, vida no te trago, juega, de eso. Internet, chao, cuídense. No, es verdad. ¿Por qué hablan tanto en Molotov? Dice, esa música aquí no suena mucho. Ponte una de trémolo, carajo. Se enoja porque acaba de beber y son gente que tiene la bebida agresiva. Yo ya lo dijimos, si no saben, no beban, cabrones. Hola, María Tijuanenses. Acá está otra vez reportándose el Arcángel Jean Miel desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Acá ando de fiaca, así que les cuento dos cosas y me voy al carajo. Primero, que el martes 9 hizo un mes que me casé y me gustaría día que el mismísimo señor Lagartija le dedicara un estruendoso beso tronado a mi señora Sonia. Pero qué mamón. Porque sí, ya pasó el 9, fue el día de ayer o antes de ayer o hace no sé cuánto. ¿Y cuánto un mes, hace? Pero él ya no está para besos, un ¿no? Mes. Un mes. Pero él, los primeros 15 días, claro, se los daba a él los besos. 6 meses ya no vas a querer ni besos, claro, ni saludos, ni mierda. Por eso, ahora los quiere parte de usted. Pero no sé, mándele ¿cómo se llama la mujer? Un beso bien tronado y se llama Sonia. ¡Sonia! Ahí está, te ha babiado tu mujer, luego no te quejes, tú lo has pedido, Arcángel Yamiel. Ahí ya le dicen la reina de los espíritus. Ah, qué miedo me ha dado eso. Medio cuidado. Que te caga, ¿no? Está en todos lados y te ve. Ah, que nos aguanta todas las noches, dice usted, diciendo mamonadas y a mí riéndome a todo volumen. Dice, segundo, tengo un chistorete, a ver si les gusta. Un cacho más que el anterior de la albóndiga. Era una mierda de la albóndiga. Sí, era ese que lo atropellaba no sé qué mierda, sí, y luego le decía, vamos a burgués, una cagada. A ver si este mejora. En la base de un árbol estaba una tortuguita muy pequeñita, mirando hacia arriba, y comienza a subir el tronco. Llega a la rama bien alta, abre sus patitas delanteras, se lanza vacío dándose un madrazo contra el suelo, hace fuerza para darse vuelta y sube nuevamente. Al llegar a la rama, se lanza de nuevo y otro madrazo más. De una de las ramas cercanas estaban dos palomas. El palomo le dice a su compañera, vieja, le vamos a tener que decir que el nene es adoptado nomás. Bueno, es muy viejo. Sí, sí. Es muy efectivo, es graciosísimo, sí, tiene sí, animalitos, sí, sí. Tiene todo, pero es está un poco así como añejado. Muy conocido, sí. Igual está mejor lejos que el de la sí, sí, eso sin duda. Bueno, me voy antes que me madren. Dice que les vaya bien el garúe finito y nos vemos en la morgue. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Así como hay cosas extremas, cosas gore, cosas que nos duelen y nos sufrimos quitarnos de la mente en algún momento, hay cosas que nos enternecen. Ah. A mí, en la historia radiofónica del universo, nada me ha enternecido. Mira que hemos tenido cosas como, por ejemplo, nacimientos de chamacos, sí, parejas que se desencontraron y luego se reencontraron. Sí que sí. Enfermedades. Entonces, sí, enfermedades también. Casi terminales. Hemos, nos han conmovido muchas cosas, pero nada me ha conmovido, nada me ha dado más ternura que este mensaje. Es de José Miguel. Hola, José Miguel. Llega desde Arequipa, Perú. Ajá. Y él está haciendo el servicio militar en el Perú. Y yo imagino de un militar, alguien, digo, a los muchachos militares están preparados para ir a una guerra, ¿no? Sí que sí. Están preparados para ir al frente, por sí ejemplo, sí. Ir a acciones de paz, sí. Ir al mismísimo Irak y a morir en balas amigas, enemigas. No sé si están preparados, pero quiero decir, sean militar, en determinado momento los envían con un fusil, con un rifle, con otra, a matar al enemigo, porque el enemigo, que luego el enemigo, a lo mejor luego cuando cerramos un negocio está todo bien, pasa a ser amigo. Sí, amigo, es decir, pero bueno, ellos son los que mueren en los frentes, ellos son los que defienden no sé qué chingados y son militares que tienen un jefe mamón por encima siempre, eso, sí, sí, pero además de ser mamón les inflige torturas psicológicas y físicas, ¿verdad? Y está dentro de la carrera militar soportar eso. Y llega José Miguel, que ya había dicho de tomar el poder por las armas, de una revolución militar para desbancar a Toledo. Ah, y nosotros sí. Dijimos, guay, los militares no son para gobernar, lo cagamos a pedos. Sí, sí. Y yo pensé, bueno, nunca más se va a comunicar, qué sé yo. Y llega y dice, hola pirata y señor Lagartija, aquí les mando esto. Pronto voy a salir del ejército y bueno, y cumplir con mi servicio militar. Y lo del golpe de estado fue idea de mi abuela. Dice, ¿de la abuela? Me pareció fascinante, me ha enternecido porque me imagino un militar todo vestido militar con su rifle y todo. No, me lo dijo la abuelita, no fue idea mía. La pero abuela, hay que tener cuidado con esa abuela. La abuela, sí, la abuela Dios. Tiene un casco de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Se amanca en la mecedora, fuma en pipa y dice, ¡ay, Dios! Entonces a la mierda, ¿no? Bueno, dice, les mando un chiste de animales, a ver si con esto se ríen, está diciendo ese hombre. Dice, iban ingresando a una fiesta una ratona y su novio un murciélago, y los recibe la anfitriona, que era otra ratona, que al mirar al murciélago, dice a la ratona, le dice, oye, perdóname, pero qué horrible es tu novio, a lo que responde la otra ratona, ah, sí, fíjate, pero es piloto. Vamos. Me ha enternecido, por la firma que tiene José Miguel. Está haciendo un servicio militar. Sí, sí. Está preparado para el cuerpo a tierra. Carajo, usted es una mierda como de los militares, claro, ¿no? Sí, sí. Su gente, y esta gente. Pero es piloto. A lo mejor, pero es piloto. En determinado momento las mandamos a los frentes de guerra a morir por una causa que se da cuenta. Conocen. Estoy conmovido. José Miguel. Nada, un abrazo grande, ¿eh? No soy de andar abrazando militares. No. Tú eres militar, de hecho, estás cumpliendo con el servicio militar, que no sé si es obligatorio o no en el Perú. Creo que sí. Pero te mando un abrazo. Estos son los chicos que van a las guerras, ¿eh? Van a las guerras, te puedo encontrar un chiste, una ratona, y que fue mi abuela. Nada, estoy como loco. Bueno, hola, piratas, señor Artija, Mico, y por supuesto, hermosísima muda desde Lima, Perú. Les mando un saludo a su amigo Denis. Muy molesto la semana pasada porque pendejo el profesor de biología dejó tarea justo la semana que salimos de vacaciones. Siempre hacen eso los profesores. Sí, sí, cuando sí. Son viejo putas, te dejan mucho. Sí. Total, van a estar echando la hueva, así que léanse esos cuatro libros. El Ulises de Joyce, y 100 años de soledad. Y si ya lo leyeron, lo leen de nuevo, cabrones. Y tú quedas así, ¿no? Como diciendo, ¿no hay un lugar en internet donde me baje el resumen? Joyce la Kitty tiene un Ulises. Joyce la Kitty, claro. Entonces, James Joyce heredó, y Joyce la Kitty es hoy la heredera del Ulises de Joyce. Sí. El Ulises de Joyce viene a ser Charlie Cogid. Exacto. Ni más ni menos, que es impresionante. Bueno, dice mi profesor de biología que nos dejó tarea. ¿Por qué profesores pendejos que dejan tareas cuando hay vacaciones? De envidia. Y hacen las vacaciones que se vuelven una cara. Te diré por qué. Porque los profesores no tienen tantas vacaciones como los padres. Claro, trabajan. Entonces les da bronca. Ustedes se van de vacaciones, pero ellos, que como 3-4 días después, se tienen que quedar a cerrar notas y una mierda. Sí. Y 15 días antes tienen que ir para preparar la currícula de culo. Y luego, a veces, hasta tienen reuniones extracurriculares. Sí, entonces dicen, si yo no disfruto como el perro el hortelano, ¿no? Claro. Si yo no disfruto, no disfruto de aquí, que se joden ya al carajo. Y son tan malos que te dan instrucción, te dan cosas para que aprendas, te dan cosas para que te superes intelectualmente. Pero vacaciones, güey. Sí, sí, con pajón, o sea, respeta los tiempos, computa. Bueno, y quiero que todos, dice, le demos un ching a su madre. Y sí, bueno, para calmar un poco este ambiente, tengo un chiste. Eso es de mamá. Solo contaremos uno. Están bastante mamones todos. Mamá, ¿por qué me siguen tanto las moscas? ¡Cállate, mierda! Claro, sí. Más simpático. El señor Mojón. Sí, el señor Mojón y su madre. Se despide su amigo Dennis. Hola amigos, ¿cómo están? Hace tanto tiempo que no les escribo, por si lo lee, dice, les digo que ya casi se me manda, por lo que voy a otra cosita. No sé su nombre, pero sí me vuela el tapete. Bueno, el otro día escribo, mando saludos. ¿Quién puede escribir esto? No, pero por Dios, yo soy una goma. Hay gente que relee los mensajes. Yo entiendo que si tú llegas a un nivel que no haces falta releer el mensaje. Le escribe así y manda. Claro, pero es que a ciegas, en serio, pues no entiendo. Lo único que se entiende, saludos a Karina, a Pilar, a Elvis, a David, a Juan, a Nelly, un saludo. Saluda chinga a su madre. Todos estos nombres. Jamás enviaremos esos saludos. A que vienes desde el Perú, porque conozco un Elvis del Perú, conozco a un Nelly, a un David y un Juan del Perú. Imagino que eres de Perú. No firmas el mensaje, escribes como el culo al carajo. Manda mensajes de voz para eso. Compórtanse, no, amigos. Compórtense, porque ya sabes, si no vienen educados aquí, los educaremos nosotros y esto es mucho peor. Damas y caballeros, llega desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, nacida en Lima, ella, Palomita Fordy. ¡Ja! ¡Hola, Palomita! Estoy arrecha. ¿Qué pasó? Sí, dice, ¡ay, Canopo! Pero qué buenazo te ves en la página 27. ¡Ah, está caliente con Canopo! Ese paquetito negro, dice, pero mira que me estoy tocando las titens y me acaricio el ombligo no, y me agarro las nalgas y me toco la panocha. ¿Cómo hace para todo al mismo tiempo? Pide manos prestadas. Manos prestadas. Sí, sí, sí. O sí. Sea, con una mano se acaricia las titens, exacto, con otra se toca el ombligo y ya para las nalgas. Ya para las demás, sí, sí. ¿Que alguien toque las nalgas? ¡Que me toque la panocha! ¡Por favor, que viva la panocha! Sí, sí, que estoy muy arrecha. Y ahí está muy arrecha Palomita, se ha puesto. Bueno, lo que pasa es que es súper erótica también la foto del Canopo. Sí. En una pose un tanto pero el sensual. Canopo ya sabemos que va a ser muy difícil que lo puedas seducir. Y que lo puedas seducir, va a ser complicado. Ya lo intentó Rachel, fracasó, ahora va Palomita por eso. Parece que es una especie de campeonato Canopo. Sí. ¿No? Estuvo Madonna también. Madonna estuvo. Cher, ¿no? Pero también, casi sí, se le deshace porque la puso al sol. Claro. Y bueno, y Canopo no, sigue fiel a sus sentimientos y a sus constantes deseos. Así que bueno, pero nada, Canopo, puedes iniciar un concurso, alguna mierda también, así. Sí, igualmente eso le pide que el que ganas y sueñes con él. Claro, ¿no? El que ganas se llevaría el paquetito negro o algo así. Póngale. Bueno, Palomita, un beso ahí te ves. Y sí, arrecha, que soy, digo, arrecha en el sentido peruano de la palabra, no sí, en el sentido caliente. Venezolano. Claro, con el caliente sentido venezolano. De sexo. Pues tan arrecha, está enojada con el palomo, ¿no? ¿Qué palomo? No sé, el Canopo. El mensajero. Es que es Palomino Forti. Con claro. El canopo se me ha hecho así como una... Y el paquete. El paquete sale un palopo o algo así, ¿no? Póngale. O un canopo Forti. Les escribe el doctor Montes de Venus, dice, en saludo para toda la jodida gente de su programa, verdad que me caen chidos. Les escribo desde la capital de la ciudad, donde corre mucho, mucho el polvo, donde los cuchillos vuelan como mariposas, o sea, Julia Capuno, Perú. ¡Ja! En caso de que el mundo se desintegre, reuniría a todas las perras de mis vecinas, porque ya me tienen huevón, dice, con tanta joda. Uno no puede salir a la calle tranquilo, las reuniría y las metería en un cuarto y las fulminaría, dice, con napalm, gas fulminante, antrax, dice, pero que se mueran las perras. Bueno, me despido y un saludo para la muda de parte del sordo, que muda. No para de escuchar su voz encantadora. Saluda, muda. Muy bien, ahí sí, está, sí. Una inclinación de cabeza casi oriental. No, Nico, a ti no. Yoto Moteuchi, nuestro madre, Yoto-san. El Barney es de Trelew, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, putearía a todos los que me hinchan las pelotas, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mi jefe, a todos en su mismísima cara, y después me fumaría un cigarro, lo más pancho, y me tiraría, y les tiraría el humo en la cara. Porque tirarse el humo en la cara a uno mismo, uno mismo, es complicado. No, lo puedo hacer, se puede acercar a una pared. Muy cerca de una pared, y ahí estás. Sí, y tira el humo para perfecto, bien. Bueno, empieza a fumar. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Por lo que puedo hacer, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo GT. Somos todos. Todos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Hola, sí, de nuevo yo, simplemente Oscar. Hola, Oscar. Oscar de Toluca, que ya es panza roja, Oscar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Dice, de aquí el Toluca estaba en México, pues quería que me mentaran la madre, porque el único apodo que se me ocurre, dice, dado que soy súper oyente de los Beatles, bueno, que de hecho abrí una cuenta de mail con el nick de The Beatle Nun. Es muy largo. The Beatle Nun. The Beatle Mamón. ¡Qué mamón! Bueno, entonces me bautizo con el seudónimo de The Beatle Oscar, el diablo menor. Oscar ya eres, sí, wey. Oscar. Porque, bueno, pero aquello de mis poderosísimos diablos del Toluca, o de Beatles simplemente, güey, te hace falta una transfusión de imaginación urgente. Sí, por Dios. Dije, Charlie Corquín salió al rescate y te ha puesto panza roja, sí, y a partir y de ahora roja. Eres Oscar panza roja desde Toluca. Pero bueno, esto, igualmente que seas panza roja no quiere decir que dejes de escuchar los Beatles. No, o que nada, o que debes sacarte justamente esta cuenta de mail de Beatle Lenón. Le Beatle Lenón. Bueno, dice, a ver, no se me ocurrieron otros. Dice, no es que sea mamón, solo salieron aunque estuve pensando que el barco ebrio. Bueno, ok, pues saludos de aquí, de la capital del chorizo y el gran volcán, su Sinantecatl, o mejor conocido como el Nevado de Toluca. Ahí está, sí, el Nevado de Toluca, y a orillas del Nevado de Toluca, en la base del Nevado de Toluca, está Cid, ¿no? Que presidencia ahí le cobra a la gente cuando quiere ir al Nevado de Toluca. Es un negocio. Ese sí, es parte del negocio. Aquí está con nosotros el Chiqui desde Zárate. Ah, hola, Chiqui. Dice, hola a todos. Les quería contar a todos que me pasa lo mismo que a Kevin. Tiene también así tiene como los poderes que le dan electricidad. Sí. Ah, bueno, pueden organizar algún lo de pelea las chispitas, o algo así. Claro, una pelea de chispas, claro, claro. Como Sub-Zero y con, una cosa así de Mortal Kombat. Dice, lo de las chispas. Dice, hasta que un amigo me dijo, ¿conoces la puñetita? ¿Y se te ha pasado, Chiqui? ¿O ahora tienes los dedos, la pinga, todo inventado? Yo no creo que Kevin no la conozca. No, Kevin la conoce. Sí, Kevin, por sí, favor, sí, si no, sí. no estaría aquí con nosotros. Hola, María Tijuanenses, me llamo Nicolás Manuel. Hola, Nicolás. Tengo 19 años y soy de Necochea, provincia de Buenos Aires, Argentina. La mejor playa. ¿Qué es la mejor playa en Necochea? Te cagas de frío, güey. Pero no sabemos qué anda bueno, buscando. Bueno, depende para qué. Lo que sí es amplia. Yo empiezo desde aquí y no... Es más, no hay mar. En Necochea no existe el mar, es todo playa. Llegas al África caminando. Sí, es impresionante. Dice, lo que haría antes de que el mundo se desintegre sería agarrar a la modelo Pamela David y chingarla toda la noche. Dice, bueno, vino un chinga a tu madre para mi exnovia que inventó que estaba loca para dejarme. Es un buen invento, ¿no? Claro, ya, no, estoy muy loca. Estaba loca para estar contigo. Me vuelvo loca, ¿eh? Claro. Te estoy viendo culos en la espalda, manos en los ojos, bichos de luz. No, me vuelvo loca, me voy con este, me voy con el otro. Me voy con el otro. Y quedó hecho una loca. Pero bueno. Dice, claro, pero no importa. cuenta, dice, pero eso es lo único, dice, sino que los padres gastaron como 3,000 pesos en ella en solo 2 meses. ¿Por qué? Le pusieron se de todo. Toda. Claro, se operó para que no la reconozca porque se ve que eras un novio pesado, tú, claro, Nicolás Manuel. Es muy probable, la esperaba la salida del colegio, le iba a buscar a la casa, entonces le hicieron una intervención quirúrgica y le pusieron la cara, póngale, de Danny Jr., ese famosísimo actor norteamericano. Y entonces él no la reconoció por un tiempo. No, porque ahora es Danny Jr. Claro, dice, bueno, ahí está. Dice, si me dejó porque estaba loca, pero a los 2 días se puso de novia con un cabrón re roto. Dice, mal, sí, feo, feo, dice, pero tiene plata. Entonces, bueno, está bien. Dice que la hace... entonces fue una inversión la de los padres. Pusieron 3.000 pesos y la pusieron de novia con un cabrón. Está saliendo con este rata. Para recuperar a 0,2% anual. Se recupera. Si te interesa, se recupera. Todo sí, con recupera. Una casa, un auto, un regalo importante, una joya, algo que va recuperando. Perfectamente, dice. Bueno, esto era lo que quería escribir. Un beso y pasen un chinga a su madre. Ahí te viste, Nicolás Manuel desde Necochea. Saludos a la gente de Necochea. Precisamente, ya que estamos con la gente de Necochea, precisamente la gente de Radio City, y que nos sintoniza a través de Radio City, la 89.7. Sí, pues, buenas. De nuevo el Mago de Olavarría. ¿Qué hace Mago tanto tiempo? Mago, tanto tiempo. Siéntate por aquí, Mago. Dice, para mí un buen spam sería, la tengo yo. La tengo yo, y queda así como un misterio, claro, sí, ¿no? Piensa en las cosas que la gente se puede imaginar a partir de ese spam. Un abrazo, nos vemos, y bueno, y ya está. Nos quedamos imaginando cosas. ¿Qué es lo que puede yo, tener, sí, por ejemplo, el Mago de Olavarría, que nosotros necesitamos recuperar o algo así? Porque la muda está en la nave. La muda está en la nave, el Mico está en la nave, el Capitán Minilo. Bueno, el Mico sería lo tengo yo. Claro, la tengo yo. Sí, tengo al Mico. Tengo al Mico con una falda escocesa, por ejemplo. ¡Mico! ¡Mico! No, está. No, todos presentes, ¿eh? ¡Qué 11, carajillos! ¿Cómo va todo por aquellos lares? Ey, solo para contarles algo que no sé si es gracioso o desgracia. Dice, le pasó un ex compañero de universidad. Día 9 de noviembre de 2004, 8:30 AM, Aguascalientes, México. Se encuentra el director general de la empresa donde él trabajaba, una empresa distribuidora de automóviles. Está con un paquete de hojas frente a una trituradora de papeles, mirando de un lado al otro del aparato, la trituradora. En eso pasa mi cuate y cree que una buena oportunidad para quedar bien con el jefe, y le dice, ¿lo ayudo? El jefe le contesta, muy amable, parece ser que la tecnología me quedó muy grande esta vez. Mi cuate toma el paquete de cerca de 30 hojas y comienza a ponerlas de a una en la ranura de la trituradora, escuchándose el sonido de cuando las hojas se hacen trizas. Mi cuate le dice al director, ya ve qué fácil, hoja 29, hoja 30. ¡Ja! ¡Perfecto! Y el director le pregunta, sí, ¿y por dónde salen las copias? ¡Era un trabajo! ¡Sí, no había copia! Era el... No hay ni copia ni original, cabrón. Ni copia ni original ni una mierda. Esto pasó y ocurrió y no se sabe. ¿Qué se le va a hacer? Reírse. Uno se puede reír. ¿Sigues con esa chamba? No, el amigo fue expulsado directamente. Claro. No del trabajo, sino de Aguascalientes. No vive más en Aguascalientes, México. Ahora está viviendo nada. Pero es que tiene que preguntar antes. Usted Brown quiere triturarlas, ¿no? Claro. Mire que no queda nada. Pedazo de menso. Esto no es como la papelera reciclaje, claro, de la computadora. Pero uno imagina que si es jefe, tiene algo de sabiduría. Los jefes no saben una mierda, tengan nunca en cuenta eso. Claro, eso, amigos. Primer dato, los jefes no saben una mierda. Así, exacto, que por la duda pregunten dos veces, porque hasta si él quería triturar las hojas, le va a decir que no las quería triturar y que estaba, exacto, mal con tal de tenerlo en la palma de la mano. Así que chingue su madre ese jefe por mamá y por no distinguir una trituradora de una fotocopiadora. Bueno, chamacones, saludos a la bella muda señora Artija, al Mico, al Real Madridense del Capitán. Ah, y claro, el señor del Garfio en la mano, el pirata, el grandioso desde Aguascalientes, México. La mami chula llega desde... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, barría! Dice, ¿qué mierda? Cuando leíste mi mensaje, señor pirata, en ese momento la misma mierda me estaba bañando. Pero mami chula, es que vives bañándote. Hay gente que dice, claro, te vas a gastar, vas a quedar, sí, así, que ¿qué pasa dentro de ese baño que tanto te seduce? Yo te digo algo, mami chula, no, ¿cómo hay gente que escucha en caso de que el mundo se desintegre y se va a bañar? Póngale, ¿qué ese piensa? ¿Qué ese programa es higiénico? ¿Que le puede producir alguna alergia? Vaya, no sé lo que estaba haciendo antes. Claro, es verdad, se estaba revolcando por ahí, claro, y uno se tiene, bueno, que se asear, tiene que bañar, ¿no? Mínimamente. Sí. Bueno, para salir a joder en la noche olavarriense, pero hubieras esperado un poco, mami, claro, que la noche olavarriense se larga cuando tú sales a la calle bañada. Ahí empieza. Hasta sí, el momento la gente está aburrida, aburrida en el Parque Mitre mirando y así, mami dice, chula, ¿dónde estará esta roñosa? ¡Ahí está la mami chula! Sí, sí, ya empezó a sonar. No, qué alegría. Sí, sí. Es verdad, bueno, suban el volumen. Pero bueno, ella tiene esa responsabilidad en la barriga. Claro, entonces se tiene que preparar. Y se tenía que preparar, pase lo que pase, inclusive hasta si estaba sonando el programa. Dice, y justo leyeron mi mensaje. Dice que, por cierto, no estuvo muy bien la noche de la barriga. Claro, porque ella salió apurada del baño, claro, casi se patina. Es culpa nuestra. Un desastre. Le pedimos perdón a toda la barriga que esa noche, creemos que fue la noche del sábado a la noche. Nos hacemos cargo. Fue toda una mierda, pero bueno. Usted la pasó muy mal, bueno, fue culpa nuestra. Sí, ya que nadie se hace cargo, nos hacemos cargo. Sí, o de Cadena 103 en realidad fue la culpa. Sería la culpa de Cadena 103. Bueno, entonces estoy recaliente. Bueno, no creo que lo vuelvan a leer, pero no. Espero que te haya gustado. Mi amiga Lorena, que era la que estaba escuchando la radio, dice que no le prestó atención. Lorena. Vamos para atrás. Mira, Lorena, no te mentamos la madre. ¿Qué escuchan la radio si no prestan atención? O sea, imaginemos esta situación. Ella bañándose y diciendo, Lore, quédate escuchando que capaz que lee mi mensaje. Lo cual ya es un acto de fe para con nosotros, que tardamos a veces 150 años en leer un mensaje. Lorena se queda con cara de mensísima al lado de la radio, cara de monga. Así, la campanita. Me distraje, dice. Me distraje. Claro, que uno se distrae. Le aparece campanita, por ejemplo. Claro. Golpe. Me distraje 40 minutos, no sé qué dijeron. De todas maneras, hablan muy rápido, le dijo Lorena. Chinga tu madre. Y bueno, eso es todo. Gracias. Y perdón por las molestias. Jajaja, ja, ja, la mami chula. Posdata, para el oyente que se peleó con la novia, que no me acuerdo el nombre, nadie se acuerda porque hay muchos oyentes que se pelean con su novia. Prácticamente día a día. Es día a día, se recuperan, se vuelven noviazgos, se descubren mamones, se vuelven a pelear. Sí. Creo que ella se refiere a uno de los más históricos aquí que ha hecho público la pelea con su novia, es decir, el de Tapatío Rascahuele. Ah, póngale. Dice, bueno, quiero decirle que acá en Olavarría, y se toca así los pechos, dice, acá en Olavarría tiene una amiga que le puede hacer el aguante cuando quiera, porque mi situación fue un poco parecida. Claro. ¿Cómo es un poco lo dices parecida? Porque estás en Olavarría. Claro, y él está, pero el Tapatío es, como que está un poco lejos, es capaz de viajar, él tiene un jet privado, se lo pide al presidente de las Chivas de Guadalajara, y te aparece en Olavarría en cualquier momento el pecho fraterno, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Viva el pingo! Pido encarecidamente una buena ventada de madre, dice el Adolfo, que últimamente Adolfo, pide son sigue con los autitos, ¿qué estaba armando? Dice, no, estaba armando avioncitos y esas cosas. Sí. No, pero dice, mire, es así, la culiadita que atiende el ciber pasa por al lado de mi máquina y se queda viendo lo que estoy haciendo. ¡Conchuda mierda! Dice, encima tiene es que esas fotos no se ven en otra máquina. Dice, y acá está nublado. Claro, son muy exóticas, ella dice, ¡qué pedazo! Dice, ella se queda a ver si es real o está dando la ovejita Maya. Claro, o está trucada la foto, claro, que señora. Bueno, acá son como para quedarse a mirar. Dice, tiene internet por antena y acá está nublado y anda con más hueva que nunca. Dice, que yo con domingo a la hora de la siesta. Podata, dice, hoy no pude escuchar a Eliomar, dice, y cretinita no me quiso pasar el programa por Messenger. Me parece muy bien. Cretinita, sí. Pinocho, querida hija, me parece muy bien. No le pases a nadie nada. No puede estar en Grecia repartiendo programas para todo el mundo. De la Asociación de Turismo Gubernamental de Grecia, y que usted llega a Atenas ahí, me perdí el programa de no sé qué, mamá, te jode. Señor, se jode. Eso es así. Sí. Claro, y a la mierda. Bueno, me no, voy diciendo, campanita. Porque si no me cago en los pantalones. Adolfito dice, jajaja, ja, ja, se ríe solo. Él se ríe, generalmente cuando se caga se ríe. Tiene conectado el esfínter a una parte risueña. Se ríe, sí. Y se ríe. Si tú lo ves a riéndose, es que el señor Lagartija está viendo muy mal la tierra o que se está cagando. Bueno, hola, ¿cómo andan? Aquí a Pablo de Chipoletti le mandamos un abrazo. Han quedado muchísimos mensajes, amigos, pero estaremos en el día de mañana, si es que mentira. Es mañana. Es mentira, ¿no? A William Castañeda lo tengo ahí. Oh, en el piso permanentemente se rompe todo esto. Ya están golpeando la nave, un saludo, y le digo al señor Lagartija en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo borrosa. Borrosa, güey. De todos colores. Me jode. No veo ni dónde empieza ni dónde termina. ¡Oh, mierda! ¡El arco iris nos está jodiendo de vuelta! ¡Oh, y sobre el arco iris estamos, Y por más que no podamos ver, ahí están las cosas, aunque nos la oculten. Miren detrás del arco iris. Miren detrás del arco iris, no se dejan enceguecer. Sí, hablando de enceguecer, le mandamos un saludo también al chico Chagasao, que está por ahí dando vuelta. Grande, y lo hemos dejado en suspendido. Nada más y caballeros, nada más que agregar, le mandamos un saludo grande a todos los que nos están escuchando a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. La 103. Radio Pirata. FM Factory, FM Latina, Rock 89.7, Trelew Noticias, Antares, FM Senza, La Retro, Z93, FM Mural, Líder, Radio Ciber, FM Power, FM Calchaquí, FM Máxima, FM X, FM Vida, FM Master Azul Ahora, Radio City, en México, GDL y Radio, en España, Radio Hill, y Costa Latina, en Ecuador, La Voz de Oscara, en Perú, Radio Rumbo, Radio Estéreo 92, FM Sistema, y Extremo FM, en Uruguay, FM Siglo XXI, en Suecia Studio y el canal 71 de VHF. ¡Qué locura que es!